pompalolo. No, que no, pompalolo. Oye, oye, oye, oye, tú no seas bobo, tú debes de comprender que si ella se te fue, déjala y no le hagas caso, que cuando ella se arrepienta tú verás que has de volver. Con palo no se trata una mujer, vamos a ver. Oye, mi amigo ligero, yo te voy a aconsejar que la deje por su cuenta y no le hagas caso más, vamos a ver.